Nuestra obra se llama Amnea. La obra surgió el año pasado a partir de sensaciones vividas en un grupo muy cercano de alumnos y gente conocida que promedia la edad de 20 años. Y a partir de esta sensación que tengo y de esta cosa como que me reafirma lo social con respecto a los chicos y la sensación de no poder tener a dónde ir o no saber qué hacer con su vida o estar en el momento de plantearse qué hacer y a quién si obedecer mandatos familiares, como siempre, es esa estructura clásica y eso contrastado con el arte. Y a partir de ahí, como esos momentos angustiosos donde como grupo hay que contener a los otros para que no se pierdan. Y a partir de eso salió Amnea, con esta sensación de esta ausencia de respiración y de aire que se va teniendo con eso. Y a partir de ahí, como esas pequeñas renuncias que se transforman en pequeñas muertes, que hay gente que las puedes sobrellevar y otras que no, que necesitan mucha más ayuda. Bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar, se fue sumando gente. Nuestro grupo anterior estaba dividido en dos partes, una parte de varones, que eran 11 varones, y una parte de mujeres para otra obra, y en esta decidimos estar todos juntos por primera vez. Armamos este elenco de 18 bailarines con dos músicos en vivo, más toda la gente de atrás, que en realidad formamos un total de 25 personas para llevar a cabo la obra. Bueno, estamos acá en el CCC los jueves a las 21 horas en un ciclo al que fuimos invitados, que estamos muy contentos. Durante 2 meses vamos a estar, durante agosto y septiembre, y luego en octubre y noviembre vamos a estar en el Espacio Cultural Pata de Ganso los sábados a las 21 horas. La idea es hacer 4 meses de funciones, que es poco común en danza sostener tanto tiempo algo, sobre todo en la danza independiente, y es poco común ver grupos numerosos en danza contemporánea también. Me parece que tenía que hacerlo. En realidad el grupo pedía que lo hiciéramos así, que nos juntemos todos y encontrar 2 días de ensayo de 3 o 4 horas cada uno, donde podamos 18 personas coincidir y armar Amnea.